¿Le puedo confesar un error suyo? Dígame. Usted sabe que no, yo no leo nunca los correos mientras estoy trabajando en el aire, pero el suyo lo leí. O sea, cuando usted dijo, no sé si voy a leer esto, se equivocó usted porque alguien me mandó que lo leyera y me alegro que el camión de la basura haya pasado temprano. Pero fíjese, mire, usted habló, ustedes hablaron de truco esta mañana, me va a decir qué tiene que ver con lo que estamos hablando. En la política argentina siempre el as de espada le toca al que da el que reparte las cartas. Entonces, y yo mezclo los temas, ¿no? Para los que sostenemos que la política es una herramienta que tiene la única herramienta que tiene la democracia para solucionar los problemas de la gente, y entonces empezamos a desglosar y páreme, por favor, y vemos como un partido de raíz popular, como el radical, negocia cargos en un gobierno que no tiene nada que ver con su esencia. Vemos que los gobernadores son esclavos de la coparticipación federal y no tienen más remedio que salir en la foto de turno. Los sindicalistas que están entretenidos en la pelea de cargos, y me voy a meter en camisa de once varas, y hasta el peronismo hoy está más enfocado en discusión de partidos que en vigorizar el movimiento. Pero no tenga ninguna duda que esa es la crisis mayor, porque se confunden y no se dan cuenta que Perón creó un movimiento revolucionario y ahora están en la partidocracia. Pero después nos vamos a quejar cuando la gente salga a la calle, si es que sale, no estoy promoviendo nada, cuando la gente diga que se vayan todos. Y después el marketing crea, junto con dos financieros... El balance, ¿sabe cuál es posteriormente? El peronismo no está en la calle, y efectivamente no está. Es que no está nadie en la calle. Y después están los partidos de izquierda en la calle haciendo propuestas nihilistas y fuera de lugar. Entonces, el tema es más profundo y más grave de lo que estamos viviendo, que no pasa por el precio de la manteca. Bueno, lo cierto y lo real es que nadie rehuye nada, lo que pasa es que a veces lo que tiene que darse cuenta es la otra persona de la necesidad imprescindible que cada quien se dé cuenta frente a un espejo que ha hecho, mirarse bien, mirarse en su profundidad y decir, no, si yo no cambio no ayudo a cambiar. Estoy de acuerdo. Lo saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Hola, sí, aquí Bernardo de Jauregui. Con relación a la realidad que nos toca vivir cada día, es un poco una ignorancia de nuestros propios valores, una falta de reconocimiento de que tenemos el derecho de exigir que nos gobiernen con una gestión eficaz. Bueno, este tema no terminé, pero después otro tema cortito. Sábado a la mañana pensé que iba a venir. ¿Qué pasó? Sí, jugamos un amistoso con Colegiales. ¿Qué pasó? Jugamos un amistoso con Colegiales. ¿Pero qué pasó? Y ganamos 1-0. ¿Y entonces para qué iba a ir? Bueno, chao. Hasta luego. ¿Qué pasó? Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. ¿Quién es? Sí, buenos días, Omar de Quilmes. De Rensis, estábamos hablando de en el programa de la credibilidad, ¿no? Y es increíble realmente este 15% para los jubilados. Fíjese que el sueldo vital y móvil, ya programado para enero del 2017, es de 8.000 pesos. Y si a los jubilados le dan el 15%, el que se va ahora a 5.600 va a estar a 6.400 con el 15% del 2017. Así que esto es como que realmente ya pedido con notas a la Comisión de Previsión del Congreso de la Nación, que usted mismo, yo a usted mismo en este programa le he dicho que se debe de corregir. Bueno, creo que no sé, es como están diciendo que realmente usted llama a la secretaria, se habla y no le dan pelota, ¿no? Así que, no sé, quiero dejar esto como reseña y también en este día el homenaje a General San Martín y a todos los demás patriotas que realmente lucharon por esta, por este suelo. Sí, pero hoy no es nada de San Martín, ¿eh? No, pero digo yo, porque el 17... está bien, sí. ¿Me entiendes? Me adelanto. Sí, está bien. Me adelanto para darle, porque por ahí no puedo yo, digo, como otros compatriotas, de que realmente las fechas se deben de respetar. Los saludo. Adiós, señor. La hora de las noticias, 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9 en todo el territorio argentino, 10 grados 4 en Buenos Aires. La socióloga que maneja y organiza la parte cultural del Instituto Sanmartiniano expresó que se cansaron de hacer trámites para que se devuelvan la fecha, pero los legisladores no escuchan, ni miran, ni le importa darle a San Martín la fecha que le corresponde. San Martín pasó a la inmortalidad el 17 de agosto y la historia mitrista no le perdonó el sable corvo que dejó para los tiempos en el patriota Juan Manuel de Rosas. Mañana se tiene que presentar a Aranguren en el Congreso y están preparando una cantidad de preguntas, pero también quieren hacer el equilibrio porque saben que en Cambiemos van a pelear lo debido, quien tuvo un nuevo procesamiento ahora por una defraudación de 130 millones y que es el presidente de la Comisión de Energía. Por otro lado, se calcula que como va a ser defendido por los kirchneristas, se va a producir una polarización y no se va a hablar de las tarifas, que es lo esencial. Mientras tanto, Graciela Camaño tiene preparada una artillería para denunciarlo por negociados con los chilenos con el gas. Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tendremos una jornada agradable mañana. El pronóstico dice que va a estar frío en la mañana, pero con sol durante toda la jornada. Por la tarde, noche de mañana puede haber algunas precipitaciones. En 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del descubridor, da el nombre de Santo Domingo a la ciudad que había fundado en la isla española. Mientras que la ciudad de Quito, hermosa ciudad del Ecuador, fue fundada en 1534, un día como hoy, por Sebastián del Balcazar, conocido como Don Diego Almagro. Queda entonces 1496 para Santo Domingo, 1534 para Quito, capital del Ecuador. Los Kelper dicen que no quieren que se negocie la presencia de argentinos en las islas, que nos corresponden, nos pertenecen y ellos usurpan. 3.000 soldados tiene la guarnición de los ingleses con altos y sofisticados armamentos y un submarino. Reciben un vuelo mensual que sale de Londres, hace escala en la isla Ascensión y después llega a Puerto Argentino, y uno semanal de Lanchile que sale de el otro lado de la cordillera y hace escalas semanales en Río Gallego. La temperatura máxima para hoy está anunciada en 19 grados, pero se mantiene en 10 grados 4 a esta hora de la mañana. Lanús, siempre Lanús. Y a Racing ni el último tiro le saldrá en la última pelota. En tiempo adicional se enmudeció el presidente Perón, en parte porque, como era compartido, los que daban espaldas a la avenida Mitre, primero y segundo piso, gritaron y se festejaron. Quinta corona para Lanús. La página del deporte por Belgrano. En la Copa Argentina, en el estadio de Lanús, Estudiantes de La Plata avanzó a los octavos de final, le ganó a los Andes 2-0. Primer tiempo, Lucas Biatri, 41 minutos. Segundo tiempo, 44 minutos, Lucas Rodríguez. Los goles de Estudiantes, que en la próxima instancia enfrentará a Unión de Santa Fe. En el Pincha reapareció y fue ovacionado el Chapu Graña por los Andes, que llevó 10.000 personas a la cancha de Lanús. Walter García fue expulsado. La Copa Argentina sigue mañana a las 18:10, cancha de Arsenal y arbitraje de Héctor Paleta. Vélez Arfield con Juventud Unida de Gualeguaychú. El ganador en octavos de final va a enfrentar al ganador de Almagro y La Ferrer. En partidos también de este fin de semana, en el Bicentenario de San Juan se clasificó Belgrano de Córdoba, empató 1-1 con Huracán y luego le ganó 5-3 por penales. Los goles Lucas Abeldaño para Belgrano, 19 del primer tiempo, y empató de penal a los 23 minutos Mauro Bogado, que un cuarto de hora después fue expulsado. En los penales ganó Belgrano 5-3. El cordobés va a jugar en octavos de final frente a Defensa y Justicia. También en el fin de semana pasó de ronda Unión de Santa Fe, que va a jugar con Estudiantes. Le ganó en Paraná 3-1 a Unión a Conquija de Catamarca. Allí ganaba el equipo catamarqueño al término del primer tiempo con gol de Martínez, minuto 40. En el segundo lo dio vuelta el equipo de Madelón con goles de Brites a los 17, Gamba a los 20 y Nelson Acevedo, minuto 45. Amistoso de pretemporada, River, que se está preparando para jugar la Recopa Sudamericana en el Monumental, en un amistoso de dos tiempos de 30 minutos presenciado por 4.000 personas. Perdió con Tigre 3-0. Los tres goles del equipo de Victoria en el segundo tiempo. Al minuto Lucas Hanson. A los 3 Federico González. Y a los 19 otra vez Lucas Hanson para la victoria de Tigre, que tuvo después una muy mala noticia, porque en una jugada a 5 minutos del final Javier García se rompió ligamentos cruzados de rodilla izquierda. Sale urgente a buscar otro arquero Tigre por la lesión entonces de García. En cuanto a River, perfiló el equipo para el jueves en el partido de ida de Recopa con Independiente Santa Fe. Iría entonces con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco. Poncio, jugó Iván Rossi, aunque esperan que llegue Ignacio Fernández. D'Alessandro, Gonzalo Martínez, Triussi y Alario. Entre los suplentes, River y Tigre empataron 1-1 el juvenil Gonzalo Montiel. El gol de River y el veterano Mariano Echeverría marcó para Tigre. En otros amistosos, Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Atlanta. Dos goles de Fabián Bordagaray, uno de ellos de penal para el Halcón. Leonardo Ramos, el gol de Atlanta. Sarmiento de Junín con gol de Rodrigo de Petris le ganó 1-0 a Talleres de Escalada. En el fútbol español, la Supercopa de España, partido de ida y de visitante. Victoria del Barcelona, casi para asegurarse esta corona. Le ganó en el Sánchez Pizjuán al Sevilla 2-0. Goles en el segundo tiempo a los 9 minutos el uruguayo Luis Suárez y a los 36 aumentó Munir El Haddadi. Hubo 7 argentinos en la cancha en el Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli. Jugaron Gabriel Mercado, Matías Craneviter, Franco Vázquez y Luciano Vietto. Por Barcelona, Lionel Messi y Javier Mascherano. En Juegos Olímpicos, gran victoria del seleccionado argentino de básquetbol. Después de dos tiempos suplementarios le ganó a Brasil 111-107. El tiempo reglamentario había sido empatado en 85. Argentina lo igualó a 4 segundos del final con un triple de Facundo Campazzo, que tuvo una labor descollante. Después del segundo suplementario, el suplementario terminó 95-95 y finalmente Argentina se impuso entonces por 4 tantos, 111-107. Andrés Nocioni igualó el récord histórico de Luis Scola para un partido de selección, ya que anotó 37 puntos. Decíamos que el primer suplementario terminó igualado en 95 y a 3 segundos del final del partido, Emanuel Ginóbili con 2 libres hizo inalcanzable a la Argentina, que sacó ventaja de 4 puntos. Hoy con la calculadora para esperar el próximo rival de Argentina, esto ya es en cuartos de final. Hoy a las 19, Argentina cierra la fase preliminar jugando con España. De acuerdo a la combinación de resultados de Argentina con España y de Croacia con Lituania, Argentina puede ganar el grupo, puede ser segundo, puede ser tercero y puede ser cuarto. Y en ese caso, jugar en cuartos de final con Estados Unidos. Si Argentina le gana a España y Croacia vence a Lituania, Argentina será primero. Si Argentina le gana a España y es Lituania el que le gana a Croacia, Argentina terminará segundo en su grupo. Si Argentina pierde con España y gana Lituania, Argentina será tercero. Pero si Argentina pierde con España y Croacia le gana a Lituania, Argentina clasifica como cuarto y choca con el Dream Team. En el handball femenino se despidió con una derrota el seleccionado argentino. Había ganado el penúltimo partido 23-21 a Túnez. Hablamos del handball femenino. 23-21 había sido la primera victoria y quedaba con chance matemática de clasificar. Finalmente otros resultados lo dejaron afuera y se despidió el equipo femenino con derrota de 28-22 frente a Corea del Sur. En el voleibol femenino también la despedida para el equipo nacional. Había conseguido ganar su primer triunfo en ámbito olímpico, 3-2 sobre Camerún con parciales 15-25, 25-19, 26-28, 25-21 y 15-13. Todavía le asistía la chance de clasificar a cuartos, pero para eso tenía que vencer a Japón, cosa que no ocurrió, ya que los japoneses, o las japonesas en este caso, vencieron a las argentinas 3-0 con parciales de 25-23, 25-16 y 26-24 en 1 hora y 15 minutos. Por lo tanto, tanto para el handball femenino como para el vóley femenino, el punto final de su actuación en Juegos Olímpicos. En el atletismo, en marcha, el argentino Juan Manuel Cano terminó en el puesto 51. También en el atletismo, lanzamiento de martillo, Jennifer Dahlgren terminó en el puesto 27. En tiro, clase de skeet, segunda ronda clasificatoria, el argentino Federico Gil terminó en el puesto 116. Dijo estar conforme porque esperaba entrar entre el 120 y el 125. En el atletismo de élite, en este caso, la competencia de los 100 metros libres, los 100 metros llanos, este es la triple corona en Juegos Olímpicos y consecutiva para el jamaiquino Usain Bolt, se adjudicó la medalla de oro, tercera consecutiva, decíamos, con un tiempo de 9 segundos, 81 centésimas. El récord mundial, que también pertenece a Bolt, es de 9 segundos, 58 centésimas. Y el olímpico, que también pertenece a Bolt, es de 9 segundos, 63 milésimos. Esta vez ganó con 9.81. Aún se puede coronar en los 200 metros y en el relevo 4x100. Para hoy en el voleibol masculino, a las 9 y media de la mañana, Argentina, que ya está clasificado para cuartos, completa la fase inicial jugando frente a Egipto. Hoy a las 15, básquetbol. A las 19, perdón, última fecha de la fase inicial. Recordábamos con toda la variedad de posibles colocaciones finales para Argentina y posibles rivales. A las 19 entonces, Argentina cierra la fase inicial del básquetbol frente a España. En el hockey femenino, las Leonas 20-30, cuartos de final. Esto es eliminatorio, el que pierde se va. Argentina frente al ganador del otro grupo, que es Holanda. En el atletismo, salto con garrocha a la final. A las 20:35 compite el argentino Germán Chiaraviglio en la lucha por las medallas. Y en el handball masculino, última fecha de la fase inicial, 21:50, Argentina frente a Qatar. Un proyecto que se discute en el Senado. el mismo habla de asociación pública-privada y contempla que los privados, una vez que ganan una licitación convocada por el Estado, no solamente pueden construir las obras como hasta ahora, sino que también las pueden financiar. Una vez que la obra está concluida, pasa a ser propiedad del Estado Nacional, que va a repagar a partir del momento en que se la entregan. Lo pueden hacer, por ejemplo, con el poniéndole peajes que cobraría la empresa privada y o el Estado, que ya a su vez le recompró la obra a los privados. No está muy claro de qué se trata. Pretenden conseguir 30 mil millones de dólares en estas condiciones y hay expectativa porque el proyecto de ley de participación pública-privada habla que los inversores podrán recurrir al arbitraje internacional si hay alguna discusión. Otra vez burlamos la ley nacional, la justicia argentina, y recurrimos a tribunales internacionales como hizo el gobierno anterior. Mientras tanto, debemos decir que en los últimos días se ha hecho un endeudamiento que supera lo previsto, porque no solamente el Estado se ha endeudado en 19 mil millones, sino que además de esto hay 4.300 millones de empresas privadas y 5.800 millones de las provincias, lo que hace que en los últimos dos meses se pusiera deuda en el mercado por 30 mil millones de dólares, a lo que se le agregarían otros 30 mil millones de dólares más por las supuestas obras a construir. Tema no muy claro, vidrioso, preocupante y raro. Es la hora 9:16 minutos desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, algunos datos que son muy preocupantes. 313 pérdidas de empleo textiles por importación, por apertura de importación. Otros datos que hablan de la caída de las ventas de automóviles, de los coches usados, un 25% menos. Son datos de la economía, datos reales. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, la Corte Suprema de Justicia va a estar integrada a partir del 22 de agosto por 5 miembros. Falta todavía que jure uno, que lo va a hacer justamente ese día. Se trata de Carlos Rosenkranz, que, si llegase a ser necesario, debería desempatar por el tema de las tarifas. Es decir, imaginemos que están 2-2 en la Corte, hacen jurar al quinto, este desempataría, ya se comprometió con el gobierno a que votaría a favor de las tarifas, por lo cual hay todo un suspenso en la Corte Suprema de Justicia. Hay que seguir con atención este dato, que el 22 de agosto habría un miembro más. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 12 grados 8 la temperatura, 9 de la mañana 18 minutos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Cuando uno tiene que imaginar, pensar y explicar que estamos en un día feriado, y que este feriado se instala para homenajear y conmemorar a nuestro máximo prócer, que no murió un 15 de agosto, que falleció un 17 de agosto, uno se da cuenta, en el cambalache que hemos ingresado, como virtud de la descomposición de nuestra identidad y como confusión permanente de lo que se dice y de lo que se hace. Miren, una persona que busca un lugar en la policía se supone que es porque tiene una voluntad férrea